Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Esta semana vuestras preguntas van dirigidas a Daniel de Blas, periodista, editor de MacFanáticos.com y colaborador de TicBit.com. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Seguimos recibiendo correos de amigos oyentes preocupados. Nos preguntan, ¿por qué se mantiene a la venta el iPhone 4S y qué problema tiene Apple con el iPhone 5 que desaparece? Bueno, está claro que de momento quedan algunas unidades en circulación en las tiendas y en los operadores y demás, pero el problema que tiene Apple con el iPhone 5 y con el 5S ahora es que la fabricación de la carcasa es muy costosa y muy lenta. Este es uno de los talones de Aquiles de Apple, que no es en el producto, sino en la forma de fabricación, porque como está hecha en una máquina, en un control numérico, en una máquina CNC, que lo que hace es que esculpe una pieza de aluminio, pues hay que hacerla de uno en uno. Entonces, esculpir aluminio, si has visto cómo funciona una máquina CNC, no es una cosa inmediata. No es como la estampación o como procesos de fabricación, que entra un trozo de material en una prensa, se pumba y le da la forma, sino que es que hay que esculpirlo. Entonces esto hace que Apple se haya planteado una fórmula distinta, que es el iPhone 5C. Y además hay otro punto a tener en cuenta, y es que si tú vas a una tienda y ves el 5, que era el teléfono actual hasta ayer, y ves el 5S, pues exteriormente no ves mucha diferencia. Entonces, primero, para evitar la confusión, y segundo, para poder fabricar a más velocidad, porque las tripas del 5C en el fondo son las del 5, un poco mejoradas porque se ha cambiado el chip de 4G, de LTE, para que tenga más bandas y para que funcione en España y en todos los países, y se ha cambiado la cámara frontal. Pero lo demás es básicamente lo mismo, de manera que toda la parte de componentes la tienes solucionada porque es la que ya tienes, y le pones una carcasa que te es muchísimo más fácil de fabricar y que te da otras posibilidades, además, que es que la gente no le está hablando. Quizá los colores que hay ahora pues no te gusten, pero es que es posible que de aquí a 6 meses a Apple no le cuesta nada lanzar una edición de colores de primavera, porque ya lo ha hecho otras veces. Porque si has seguido a Apple, no durante los últimos 3 años, sino durante los últimos 20 o 25, sabrás que Apple ha jugado con los colores y con las texturas de sus productos durante toda su historia. Esta semana también hemos recibido muchos correos de oyentes desanimados porque España no se encuentra en primera línea de recepción de los nuevos iPhones. ¿Qué información tienes al respecto? Si España era un mercado que quizá hace 5 años era súper interesante porque estábamos creciendo mucho y la economía iba fenomenal, pues es que ahora Apple seguramente ha visto que España no es un país en el que la gente esté para gastarse 600 euros o 500 euros en un teléfono. Tristemente es así, y entonces es posible que si quizá España estaba a punto de pasar a esa primera línea de países, pues se ha quedado en la segunda tanda. Nuestros oyentes también critican que Apple no haya lanzado el esperado iPhone barato, pese que Tim Cook ya dijo en una entrevista que no lo sacarían. Algunos oyentes nos preguntan, ¿Apple ha cambiado la filosofía de los años 80? Claro, yo te voy a decir una cosa. Mira, el otro día una antigua compañera de trabajo, Arancha Ranz, me llamaba la atención sobre el hecho de que Tim Cook, cuando hizo su entrevista en la conferencia de All Things Digital, ¿no?, con Walter Mosberg, le preguntaron esto, ¿qué pasa con el iPhone barato? Y dijo, es que nosotros no estamos en esa guerra, es que nosotros no somos fabricante de teléfonos baratos, somos fabricante de los mejores teléfonos. Y ahí pues nos quedamos todos tranquilos, dijimos, lo del iPhone barato es un rumor, no va para adelante. Pero luego empezaron a surgir imágenes de carcasas, de más rumores, de esto, del otro. Entonces decías, caramba, Tim Cook ha dicho esto, pero parece que van adelante con un iPhone barato. Y lo que van es un iPhone con carcasa de plástico y de colores, pero de barato hay que olvidarse de momento. Que no es una cosa que a mí me guste, porque entiendo que Apple nació como una empresa que trataba de hacer popular algo que era muy restringido. O sea, si tú ves la película esta, la nueva que han sacado, la de Jobs, lo que Steve Jobs buscaba era hacer algo que fuera para todo el mundo, no solo para los que fueran de clase media alta, ni mucho menos. O sea, él buscaba que hubiera un ordenador en cada hogar. Y yo creo que su visión del iPhone y espero que, pues bueno, que nadie en Apple se enfade, la visión de Apple ahora mismo está distorsionada, porque Apple no es la empresa que tiene que fabricar el mejor smartphone del mundo. Apple es la que debería fabricar el mejor smartphone para todo el mundo. Pero claro, yo no soy quien para decirle a Apple lo que tiene que hacer. Por supuesto, faltaría más. Daniel, gracias por atendernos y responder las preguntas de nuestros amigos oyentes. Gracias a ti, Jaume, y que no se olviden los oyentes y que nos podemos seguir leer en mafanáticos.com, en tikbit.com y en las respectivas fanpages en Facebook.